ante ti, Señor. Mi alma levantaré ante ti, Señor. Mi alma levantaré. Temer y que mis enemigos se burlen de mí. Quien confía en ti, no será avergonzado. Quien confía en ti, no será avergonzado. Muéstrame, Señor, cuál es tu camino. Enséñame, Señor, a seguir tu sendero. Oh, mi Dios, confío en ti. No me dejes temer ni que mis enemigos se burlen de mí. Temer ni que mis enemigos se burlen de mí.